Debajo del Tormagal está la casa La Parra y allí está el abuelo Pérez que da vino de la jarra.